dame tus manos, ven. Toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias. Y esas palabras son: ¿cómo me gusta? Toma, rasca tu manto azul, señora del pecado, luna de mi canción, mírame arrodillado junto a tu corazón. Estrellas para alumbrar tus pies.